en Rock FM, El Pirata y su banda. ¡Oh, yeah! Las 6 de la mañana, 9 minutos. Dejaré que lo diga, que si no, reviento. Por fin es viernes. ¿A que sí, Sayago? Hombre, ya te digo que sí es viernes. Pero menudo viernes. Estoy buscando piedras para meter en el bolsillo a la pobre Luna, a mi hija, porque menudo ventorral que se ha levantado, de verdad. Sí, ¿no? O sea, aquí me está volando la casa. O sea, que buscando piedras. Pues. Ten cuidado. Ha llegado el otoño con fuerza, está claro. ¿Y tú qué tal, Lucía? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, de viernes también muy contenta. Y os tengo que mandar un saludo porque he estado hablando con Ramón García, con Ramonchu. ¡Ah, Ramoncho! ¡Ramoncho de la capa! ¡Sí, señor! ¡Hombre! Y dice que nos escucha, que se ríe mucho con nosotros y que os manda un saludo para todos, pirata. ¡Hombre! Ah, pues guay. se agradece y además se devuelve porque es un tipo que siempre nos cayó bien. Que sí, bastante que, bien. Que por cierto, ha tenido una idea que ojalá la lleven a cabo, que es que esta noche vieja todas las cadenas de televisión se pusieran de acuerdo e hicieran la misma retransmisión con todos los presentadores juntos. Difícil. Fíjate. Buena idea, pero difícil. Eso me ha dicho. Y dice, es muy complicado, pero... Mira, mejor idea, que la Pedroche se ponga su capa y él se ponga el vestido de la Pedroche. Eso sí que va a ser un bombazo. Sí, eso pero un bombazo, vamos. Podría ser bastante, bastante espectacular, sí, señor. Bueno, ¿tú qué tal, pirata? Eso. Bien, de viernes y preparando el 500, como debe ser, que empezamos en poquito menos de 12 horas, a las 6 de la tarde, aquí, en Rock FM. Tú sabrás si te lo pierdes. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, pues son las 6 y 19 minutos de la mañana y como te decía, es viernes 20 de septiembre, 25 para 25. Ser exacto, y hoy se celebra el día del One Hit Wonder, lo que es lo mismo, los grupos o solistas que han pasado a la historia solo por una canción, ¿no? Este es un término bastante difícil de aplicar, porque muchas veces se le puede denominar así un artista, pero no se tiene en cuenta que lo ha intentado mil veces, que ha seguido trabajando por hacer buenas canciones y no lo ha conseguido, que ha tenido una trayectoria de directos importante, que ha conseguido seguir estando ahí, ¿no? La verdad que debe ser un poco triste para una banda que ha compuesto muchos temas, que se ha dejado la piel tratando de hacer buenas canciones, que cuando llega un concierto solo le pidan la de siempre, ¿no? Claro, esto debe ser triste. Bueno, y que a veces no suele coincidir con el gusto del grupo, que a veces ellos piensan que un tema suyo va a ser un hit y luego resulta que es otro que no esperaban. Claro, claro. Hombre, es muy complicado aplicar este término. En Estados Unidos son más estrictos para esto, pero nosotros como que no vamos así. O sea, por ejemplo, One Hit Wonder podían ser Ram Yang con el Blackberry, ¿no? Sí. Pero claro, es que la banda también siguió trabajando, ¿no? Los Knack con el Mice Arona. Bueno, pues han pasado a la historia solo por eso. La verdad es que el resto de los discos, por ejemplo, de los Knack, eran difíciles de digerir por ser generoso, ¿no? Otro grupo que se podía haber llamado One Hit Wonder, los Trucks, que solo pasaron a la historia por el Wild Thing. Pero también la banda siguió y tenía su prestigio. Y bueno, un grupo claro de One Hit Wonder son los Counting Crows con el Mr. Jones. También. Ahí sí que posiblemente no hubiera vuelta de hoja. Pero insisto que es un término muy americano que se aplica a la música, a la industria de la música, sobre todo a la industria de la música, y en el cual muchas veces no se tiene en cuenta el esfuerzo que siguió haciendo ese artista o esa banda por seguir haciendo buenos temas y que seguía estando ese artista o ese grupo seguían estando en activo y funcionando. Pero en cualquier caso, bueno, pues es un bonito contenido para esta hora de la mañana, hablar de grupos o artistas que han tenido un One Hit Wonder. No es el caso, por ejemplo, de Franz Ferdinand, que vienen ahora. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino. Atención, porque ya es oficial. El actor de Misión Imposible, Tom Cruise, se ha asociado con Elon Musk y finalmente sí viajará al espacio para rodar una peli. Al principio era solo un rumor, pero ahora se ha hecho oficial. Hablaste tú de esto hace tiempo, sí, Lucía. Sí, y entonces pues, ya es oficial, ¿no? Ya es oficial. La película la va a dirigir el director de Al filo del mañana, Doug Liman, y la estación espacial va a estar se va a llamar Axiom y va a estar pilotada por un comandante que partirá en una misión turística en octubre de 2021, o sea, realmente en un año, un poquito más. con Cruise y Limana Bodro, y ojo que el presupuesto ronda los casi 200 millones de euros, ¿eh? No extraña, no extraña, claro. Flipa. ¿Te imaginas a los del Catering Sayago intentando coger los bocatas que flotan por el espacio sin gravedad? Vaya movida, que ya que es complicado rodar en el espacio. Oye, sí. Yo estoy pensando algo peor. ¿Tú te imaginas que llegan allí y dicen, ¿y la cámara? Pero no la traías tú. ¡Mierda, mierda! Mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 6:39 minutos de la mañana en este por fin es viernes. Miedo me ya, miedo me da, porque Sayago está loco pidiendo paso porque algo quiere decir. Sí, es una curiosidad, pirata. Y a ver. Mira, fijaos en lo que ha pasado en Ciudad de México. Ha habido grandes lluvias allí que han provocado inundaciones por la acumulación de basura en las alcantarillas en las calles, algo muy normal en cualquier parte del mundo. Sí. Bien, pues unos trabajadores del ayuntamiento estaban drenando allí uno de los canales y llegaron a sacar hasta 20 toneladas de basura. Mierdecilla ahí para todo el mundo. Bueno, pues entre toda esa basura, lo que más provocaba el atasco era una rata gigante. Pero una rata gigante, no, flipad, una rata del tamaño de una persona, casi 2 metros, ¿vale? Bueno, pero eso no existe, no me digas eso. Bueno, a ver, aquí viene el giro de la historia. Eso pensaban al principio, pero no, en realidad se trataba de un disfraz enorme de rata que alguien había tirado a la basura y ellos pensaban que era una rata gigante. ¿Qué ha pasado? Mía. Bueno, pues que algunos de los comentarios que ha habido en las redes por esta noticia, pues han sido muy graciosos. Y mira, por ejemplo, Bill Bustamante ha dicho, pues encontraron al maestro Splinter, ya solo faltan las 4 tortugas ninja. Sí. Vigenity72 ha puesto este comentario y dice, era el ratoncito Pérez que se quería escapar con el dinero de los niños, corrupto de mierda. Las cloacas del Estado. Aquí están las cloacas del Estado. Pero este me ha encantado, este comentario sobre la noticia de la rata gigante que han encontrado en México, que en realidad era un disfraz. PDT91 ha dicho, fíjate si son malas las drogas que Mickey Mouse ha pasado de vivir en Disneylandia a currar en una alcantarilla. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 10 minutos de la mañana y aquí estamos imparables como cada día. Recuerda, empezamos a las 6 y nos vamos a las 10, aunque hoy volveremos a las 6 de la tarde porque empieza el Rock FM 500. ¿A que qué sí, ganas, chicos? Hombre, sí, oye, por cierto, hoy es el Día Mundial del Sueño. Tú fíjate, hoy que vas a dormir, que vas a estar sin siesta, pirata. Pues me quedo sin siesta, sí. Claro. Sueño. Bueno, oye, sueño. ¿Vosotros sois de las personas que recuerdan lo que han soñado? Varias veces, sí. No siempre, pero claro, yo con frecuencia sí. ¿Y recordáis algún sueño gracioso así que hayáis tenido? ¿Gracioso? Menos mal que has preguntado gracioso, que no has dicho caliente. Pues sí, sí. No, sí, sí. No, ha dicho gracioso. Que sí. Yo tengo uno, además, no de hace mucho, porque si no, no tendría que pensarlo. Pero así gracioso, recuerdo uno que tenía un examen de matemáticas en el instituto, que se me daban como el culo, o sea, fatal las matemáticas. Bueno, pues yo no sé por qué el instituto estaba en la Unión Soviética. ¿Qué? Fíjate, y las preguntas del examen estaban todas en ruso. Que claro, diréis, ¿por qué sabes que era en Rusia? Porque el profesor parecía Miguel Strogoff, que yo deduje eso. Bueno, pues yo levantaba la mano y decía al profesor, oiga, que yo soy español, que no entiendo nada y tal. Y él se me acercaba con su bigote grande y el gorro y decía, no importa, las matemáticas no entienden de idiomas. Oye, pues saqué un 7.5, creo recordar. O sea, ¿qué el sueño? En sueño, bien. El sueño, claro. Pues, el sueño. Qué bueno, bien. Efectivamente, no, la verdad, pirata, no me acerqué al 1.5. Pero porque no estaban en ruso. Yo, Lucía, tengo un sueño, esto es totalmente cierto, y además, no es que me pase todos los días, pero sí con frecuencia. De pronto estoy yo en el sueño y estoy botando como los canguros. Venga. ¿Cómo? Sí, dando botes como los canguros. ¿Por qué? Y pasando, pues no lo sé, pero yo de pronto me encuentro en el sueño dando botes como los canguros, y para arriba, y para abajo, y pasándomelo como un crío, ¿no? Y entonces de pronto viene alguien, que puede ser cualquiera de vosotros, por ejemplo, o uno que pase por allí, que yo no conozco, en fin, y me dice, qué pereza, por ejemplo, tenemos que ir a Murcia. Digo, que no, hombre, que no, si no se tardan a votando, mira, mira. Y entonces, sí, sí, y nos ponemos a votar los dos y yo en el camino le digo, ¿ves cómo ya estamos en Albacete? ¿Ves cómo con cuatro botes nos plantamos aquí? Y sigo votando y pego unos botes, bueno, y me lo paso pipa hasta que... A salticos. Sí, como los canguros, igual, Santiago, créeme, claro. Y me lo paso pipa en el sueño hasta que pasa algo y me despierto. Y claro, ya no salta. Ya me cuesta más trabajo. Pero sí. El pirata y los canguros, madre mía. Oye, de 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino. ¿Te duele algo? Espero que no. Espero que no. Pero si te duele algo, tengo la solución para ti. Un estudio de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich afirma haber dado con el remedio perfecto para distraer el dolor. ¿Cuál es? A ver. Contar desde 1000 hacia atrás de 7 en 7. ¡Hala! Venga, empieza. Contar desde 1000 hacia atrás olvida. De 7 en 7. Sí. 7 en 7, pirata. Claro, bueno, te concentras tanto... Este truco solo vale para el dolor físico. Para el dolor emocional te piden que cuentes traumas de 7 en 7. Y ahí relativizas, ¿sabes? Claro. Contar de 1000 para atrás de 7 en 7. Sí. O cuando acabas ya han pasado 8 horas y te toca un ibuprofeno. Claro, perfecto. Justo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 7:44 minutos de la mañana. ¿Se te ha caído algo? Uy. ¿Qué ha pasado? Sí, se me ha caído algo. Pero ya lo he recuperado. Bueno, quería decir yo que si la filosofía es un arte, ahora viene una persona que se saldría de la raya al colorear. Es Sayago Ayuso, que viene con su filosofía de bolsillo, esa manera que él tiene de ver la vida y contártelo aquí. Qué bien contado, qué bien demostrado. Venga, vamos ahí. Primera filosofía dice así: si te gusta hacerte el valiente y contar batallitas de guerra, vete a un parque infantil de esos acolchados y dile a los niños: en mi tiempo los columpios eran de hierro y oxidaos. Boom. ¿Cómo te quedas? Y más filosofía, mira. Verás. El intermitente es el punto G de los coches. Todo el mundo sabe que existe, pero solo unos pocos elegidos saben cuándo y cómo usarlo. Incluso dónde está. Mira qué fácil. Cierto. Que lleva palanquita. Pues una más. No permitas que nadie te diga que, por escuchar reggaetón, vales menos. Eso tú ya deberías saberlo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Pues sí, los chistes te están llegando. Y concretamente hoy lo han hecho desde Soria, Albacete y Madrid. Empecemos por Soria, desde allí, chistaco que mandó Jorge. Esto es un hombre que está muy enfermo y está a punto de ser operado. En una operación ha habido muerte y está asustado y le pregunta al cirujano: doctor, dice, dígame la verdad, doctor, ¿hay alguna esperanza? Y dice, sí, la enfermera, se llama así. Me quedo más tranquilo. Ya. Uy, qué bien me ha dormido. Vamos a escuchar cómo es el chiste que llegó desde Albacete y que mandó Tebar. Dice un amigo a otro, dice, oye, ¿tú de qué trabajas? Dice, yo de batería. Dice, ah, ¿en un grupo de música? Dice, no, en un móvil, no te jode. Me llaman el litio. El de Madrid es el chiste de Alberto y le vamos a escuchar ya. Paco, ¿tú sabías que en Castilla-La Mancha están dando grandes dosis de queso a los infectados por COVID? ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, los resultados son positivos. Parece que están semicurados. Claro, claro. A mí me ha encantado el de Albacete, el de A mí Tebar, también el de Tebar. El batería. El batería, sí. ¿Verdad? El batería, sí, sí, sí. Sí, sí. Yo, a mí también. Yo creo que la gorra puede ir para Albacete en el día de hoy, ¿vale? Venga. Venga, dale, perfecto. Caña. Bueno, pues una gorra de diseño exclusivo, ya lo sabes. Todos los días digo lo del diseño exclusivo, pero es verdad, nos lo han hecho especialmente para nosotros, para nuestra gente. Gorra de diseño exclusivo con nuestro logotipo bordado con hilo de alguna parte. Ah, mira, exactamente. Hoy es anónimo. Hoy es anónimo. Por cierto, estamos recibiendo ofrecimientos para bordar nuestras gorras con hilo de con un hilo concreto. Ya hablamos de esto en su momento, pero lo que ocurre ahora es que Tebar de Albacete va a recibir una gorra de Rock FM, lo mismo que puedes recibirla tú si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes. Échame un cable con eso de que el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Hoy volverá a aparecer el loco del claxon, ya sabes. Si hay algo adivinando en la marca y el modelo de tu coche según tú pitas. Pero no solamente hace esto, Sayago. Yo sé que está enganchado a las compras por Amazon. Sí, sí, sí. Compras de internet, que además me he encontrado unas muy raras en Amazon y son totalmente reales, fíjate, por si os interesa. ¿Y las has comprado todas? No, yo no, las saco para vosotros, por si acaso os interesa. Mira, cascos para pollos y gallinas. ¿Cascos? Sí, como tenemos cascos un corral para aquí. Efectivamente, pues cascos para pollos y gallinas, que es para protegerlos e identificarlos o para disfrazarlos. ¿Qué te parece? Fíjate si es absurda la historia, que te dan tres opciones. ¿A cuál más imbécil para que los compres? Pero bueno, ahí está. Pues hay más cosas, podemos ir a peor. Bálsamo labial con sabor a pepinillos. Y pone besos con sabor a encurtido, qué rico. Tú lo has hecho, Lucía. Echas una cosa en los morros y da besos con sabor a pepinillo. Efectivamente, el típico beso de despedida, porque va a ser el último, no va a dejar más. Claro. Hay besos que dejan huella y otros que te dejan avinagrado, es lo que tienes. Sí, y fíjate, es cierto, claro. En Amazon me he encontrado más cosas absurdas y curiosas para que compréis, por ejemplo, unas tiritas que te van a encantar, pirata, porque son tiritas para heridas con aspecto de lonchas de bacon. No me puedo creer. Sí, señor. Para que te coman entero. Tu sueño hecho realidad. Te chupan la herida y te vas cenado a casa. ¡Hala! De 6 a 10. En Rock FM, el pirata y su banda. 8 y 24 minutos de la mañana de un viernes 25 de septiembre. Lo que pasó en una fecha, en un día como hoy en la historia del rock, es lo que te vamos a contar en la Rock Efemérides. Estamos en 1967 y los Beatles graban en Abbey Road, que graban The Falls on the Hill. Lo hicieron para la peli Magical Mystery Tour. Y Sayago, ¿cómo nos agarramos a esta canción cuando nadie te comprende o cuando el mundo te ve como un bicho raro, Además de verdad. Además y tú verdad. Dices, sí, piensa lo que quieras de mí. Yo soy el loco de la colina. pero no soy como tú. Estoy en mi mundo, madre mía. Sí, señor. Hoy hay una efeméride un poco triste. 40 años se cumplen, pirata. 4 décadas ya desde que desapareció John Bonham. En 1980, tal día como hoy, sí, el baterista de los Led Zeppelin. Y bueno, pues eso, exceso de alcohol, la verdad es que el día que murió se había metido alcohol para parar un regimiento, Sí, estaban enseñando años, nada más. Sí, muy joven. Sí. 32 años, efectivamente. Esto es la razón. Estaban enseñando la gira americana y se pegó un pasón de pasones con el alcohol. Pero fíjate que acababa de salir de algo más gordo, que era el caballo. Y bueno, se refugió en el alcohol y en los fármacos para la ansiedad, etcétera. Y bueno, pues a mí me cabrea esto, sobre todo por eso, porque es de los grandes bateristas, si no el más grande. Para muchos es el, por ejemplo, para la revista Modern Drummer, que es una publicación especializada en batería, para baterías con mucho prestigio. Sí. Es un batería no superado, cuidado. Es un batería no superado. Sí, pero sí, la verdad es que tienes razón, qué triste. Me cabrea. Sí, en 1965, Sayago, en un día como hoy, los Stones publican su single Get on My Cloud. que traducido quiere decir déjame en paz o vete, o vete, ya te digo yo dónde te vas a ir. Sí, señor. ¿A quién se lo dirían? Bueno, pues se lo decían a una sociedad, más que nada, en general, porque no dejaba de ser un grito adolescente de déjame en paz, déjame vivir a mi bola, ¿no? Sí, lo que quiero. Sí, señor. Para mí es uno de los temas favoritos de los Rolling Stones, y fíjate que es un tema que anda entrando y saliendo del repertorio de los Rolling en directo, pero yo creo que hace mucho tiempo que no lo tocan, lo cual a mí me cabrea, porque insisto, uno de mis temas favoritos. Pero, pirata, imagínate a los Rolling intentando seleccionar los temas de un directo. Claro, es ¿cuántos que es tienen? Es que es imposible, es que con esa cosecha es imposible. Y uno de los que sufren los recortes, pues es el Get On My Cloud, que se publicaba tal día como hoy como single de los Rolling Stones. ¡Bájate de mi nube, vete! Ya te digo yo dónde. FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con la última idea para que los estudiantes aprendan inglés. La idea la ha tenido un fabricante de papel higiénico de Dongguan, en el sur de China, que lo que ha hecho es llenar su papel higiénico de palabras en inglés para que los estudiantes, mientras hacen sus necesidades, estudien a la vez y se le queden las palabras más utilizadas en la lengua de Shakespeare. Oye, un gran método. Pero no sé, me dan pena los botes de champú. Sí. Claro, porque van a cambiar de claro. Palabras inglesas en el papel higiénico, Sayago. Sí. Entonces los chinos les va a pasar lo que la mayoría de los españoles. ¿El qué? Que tenemos un inglés de mierda. Pues está bien dicho, pirata. Oye, pero estoy pensando que con diarrea vas a usar más papel y así puedes poner en el currículum nivel inglés sueltecito. ¿Eh? ¡Sueltecito! De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Aquí está llegando el loco del claxon, Jorge Pérez Pamplona. Buenos días, bienvenido a Rock FM, chaval. Buenos días, banda. Oh, muchas gracias por jugar con nosotros. Ahí tienes al loco del claxon, habla con él. Buenos días, Jorge. Buenos días, loco del claxon. Vamos a ver si le sacamos unas tapas de jamón al pirata. A ver, oye, ¿de qué año es tu coche? Tan fácil no lo ponemos. Dime. Es del año, ¿te digo el año del coche? Claro. Sí, claro. Venga, el año es del año de las Olimpiadas, año 92. Pues sí que nos lo ponen difícil, sí. Venga, vamos a darle tres toques. ¿Qué ha dicho, pirata? Que sí que lo ha pasado la ITV varias veces. Sí, unas cuantas. Oye, vamos a darle tres toquecitos al claxon a ver cómo suena tu coche, a ver si se oye bien. Venga. Voy para allá. Venga. Sí, suena bien, sí. Pitidos sí, olímpicos, Sí, suena bien y pinta bien el coche, además. Dale un toque de dos segunditos, a ver. ¿De dos? Venga, voy. Sí, un par de esos. Si es lo que yo pienso, tengo un poco duda, pirata y Lucía, ¿sí? Pero... Jorge, a ver, sí, suerte. Yo es que soy fan de este tipo de coches, pero a ver, tu coche es un Toyota. Mi coche es un Toyota, efectivamente. Es un Toyota, ya estamos. Es que, es Toyota. Por si no lo sabes, yo llevo muchos años con Toyotas. De hecho, tengo dos Toyotas. Y porque te pilla... Has dicho que eres de Pamplona, ¿no? Soy de Pamplona. Sí, vale, es de Pamplona. Un poco retirado. Bueno, en realidad, soy de Zaragoza, pero de Pamplona de adopción ya. Vale, te pilla un poco retirado. Te iba a recomendar un taller, el Comauto Sur de Toyota, que es donde llevo yo. Porque mi hija no es un coche, si no le llevaba ya a revisión. Pero te voy a decir que tu coche... es que es verdad que lo tratan muy bien. Tu coche es un coche que le encantaría al pirata. Un Toyota, me lanzo con el Celica. ¿Un Celica? Toyota Celica. ¿Un Celica? Me encanta a mí el Celica, sí. ¿Tienes Celica, Jorge? Se ha quedado muerto ahí. Me he quedado clavado, efectivamente. Un Toyota Celica del año 92. Uy, es lo que te iba a decir. Esos coches son preciosos, esos coches, ¿eh? Porque luego salió otro modelo de Toyota que ya no era tan bonito, pero el del 92 a mí me encanta. ¿De qué color es, Jorge? Es color rojo y con los aritos escamoteables de los años 90. Bueno. Que pase por aquí que te lo levanta el pirata vaquilla, ¿sabes? Sí, como pase yo por Pamplona vas a tener problemas con ese coche porque a mí también me encanta. Dale el pito. Venga, voy para allá. Venga. Uy, cómo me gusta ese coche. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Venga, pago yo. Rock FM, el pirata y su banda. Y termino contándote la última idea que ha tenido la página web X, Pornhub. Una casa de moda está trabajando con actores de cine para adultos en lo que va a ser, atención, el primer cine X de alta costura de la historia. ¿Qué te parece? Los actores llevarán ropa cara de narices. Muy bien. Eso. Menos mal. Eso. Sí. Así a que, madre mía, alta costura en el cine X. Yo, imagínate a los modistos tomando las medidas a los actores porno, ¿sabes? Ahí, de alto 180, 60 de ancho, 25 de largo, madre mía. Uy. Y te imaginas las pelis, Sayago, en lugar del fontanero llega a casa el modisto. Señora, que vengo a arreglarle los bajos. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. A Raquel Piqueras, brillante producción de este programa, no se le escapa una. Y los dos concursantes en el día de hoy se apellidan Salgado. A ver si sois primos. Luis, ¿eres primo de Alejandro? Pues hasta hoy, que yo sepa, no. Buenos días. Alejandro, ¿sabes si tienes un primo en Coruña? ¿Sabes si tienes un primo en Coruña que es Rockmaster? No, pero mi apellido es de allí, es gallego. O sea, que tendré algún primo. Lo mismo somos. Algún punto de conexión debe haber en vuestro árbol genealógico. Vale, resumo cómo está el asunto. El Salgado de Coruña, Luis, va a jugar por 3.000 pavos. Insisto que es cantidad nunca conseguida en el Rockmaster. Alejandro Salgado, de Dos Hermanas Sevilla, es el aspirante. Y dicho esto, quien va a hablar ahora es Sayago, recordando las reglas del juego. Pues a los Salgados le vas a decir las preguntas sobre el mundo del rock pirata. Y bueno, ya sabéis que si Luis falla, que es el actual Rockmaster y por eso comenzará el concurso, le pasará el turno a Alejandro y así pues iremos hasta el final para saber cuántos aciertos tiene cada uno y saber quién se lleva el título de Rockmaster y los 100 pavos. Esto ocurrirá durante 90 segundos más tensos que Luis Suárez viendo la Dolce Vita en versión original. Sí. Y dicho esto, vamos a poner el tiempo y empezamos ya. El bajista original de Black Sabbath es Bill Ward o Geezer Butler. Geezer Butler. Sí, señor. ¿Cuál de estos dos es un tema de Motorhead? Ace of Spades o Ace Hyde. Ace of Spades. Muy bien. ¿Qué tienen en común los discos Pearl de Janis Joplin y Made in Heaven de Queen? ¿Ambos son póstumos o los dos se grabaron en Londres? Ambos son póstumos. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de los Clash? ¿Es una versión de I Fought the Lamb o Show Like Tide? I Fought the Lamb. Sí. ¿A qué miembro de los Rolling Stones expulsaron por feo? ¿A Brian Jones o a Ian Stewart? A Ian Stewart. Sí. ¿Qué banda consiguió un Oscar a la mejor banda sonora? ¿Beatles o Judas Priest? Beatles. Billy Joe Armstrong es el cantante de Green Day y nació en Inglaterra o en Estados Unidos. Nació en Estados Unidos. El guitarrista de U2 se llama The Edge o Adam Clayton. The Edge. Canting Crows se formaron en el 80 o en el 81. En el 81. Sí. ¿Quién nació antes, Elvis Presley o Chuck Berry? Chuck Berry. ¿Qué banda es cordobesa, Triana o Medina Azahara? Medina. Medina Azahara de Córdoba. Otro pleno de Salgado pirata, que dejó a Salgado sin palabras. Totalmente pirata. Y es que, bueno, o sea, no hay duda de que Luis lo sabe todo. No te extrañe que te llamen el empollón de la banda. Y no. Ha tenido 11 aciertos, pirata. 11 preguntas, 11 aciertos. 3.000 pavos al bolsillo. Pues 3.000 pavos, cantidad que nunca se había conseguido en el Rockmaster. Así que doble enhorabuena a Luis Salgado. Y al otro Salgado, Alejandro, oye, chaval, que tienes que volver a participar si quieres demostrar lo que pilotas de rock, porque tu primo lejano, Salgado, no te ha dejado hoy. Así que ponte las pilas, ¿vale? en Rock FM, El Pirata y su banda. En unos segundos nos pondremos en las 9:30 de la mañana y poco después llegará el trío y nosotros nos quedará entonces media hora para que empiece el finde. ¿Cómo va a ir el finde, Sayago? Lucía, ¿cómo va a ir? ¿Cómo va a ir, Pirata? ¿Cómo va a ir? Tú si lo sabes 500... mejor que nadie. Claro, pero era por incordiar. Más que nada. Muy bien. Rosendo, ¿no? Ahí está, loco. Sí, el Rock FM 500 a partir de las 6 de la tarde, con toda la banda y el Pirata. Y con todo el equipo, con todo el staff de Rock FM. Porque esto, ya llevamos 8 ediciones, ¿eh? Sí. Y puede parecer que ya estamos acostumbrados. Pero claro, es todo lo contrario, ¿eh? Es todo lo contrario. Cada vez excita más y cada vez ilusiona más. Es impresionante. Sí, además este año, sobre todo con las circunstancias por las que estamos pasando, claro, todo el mundo va a ser diferente. Sí, y como cada año tiene algo de especial, pues sí, lo hace diferente y lo hace siempre apetecible y excitante. Que sí, Sayago. Y a ver qué tal la lista que ha hecho nuestra gente, porque al fin y al cabo han votado todos ahí, que yo como un tonto esta mañana he intentado votar y claro, estaba cerrado ya hace días. Claro. Sí, a buenas horas, como a buenas horas va a votar tú. Claro, pero bueno, pero seguro que la lista va a estar cojonuten, así ¿quién que será el ganador? Bueno, lo sabremos el domingo a eso de las 6 de la tarde. A partir de las 6, hoy en Rock FM, hoy viernes arranca el 500, el Rock FM 500, los 500 temas que nuestra gente ha elegido como lo mejor del rock. En Rock FM, El Pirata y su banda.